Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. Si desde un punto de vista teórico se puede argumentar que las dos características principales de la situación en la que se inserta el anarquismo contemporáneo, el totalitarismo de nuevo tipo y la posmodernidad, repercuten necesariamente en él, queda por comprobar, sobre el terreno de los hechos, cuál es la situación real. Ese parece ser efectivamente, en cuanto a los efectos de la actual desintegración de la ideología de la Ilustración y de los cambios que se han producido dentro de un capitalismo al que la revolución digital está dando nuevas formas. Sensible, como no podía ser de otra manera, a lo que ha sucedido en las últimas décadas en el ámbito ideológico y material, se podría decir que el propio anarquismo se ha posmodernizado. De hecho, en sectores del anarquismo contemporáneo, que están en aumento, hay ciertos aspectos que resuenan con lo que cubre esa etiqueta, ciertamente bastante vaga. Por un lado, se detecta en buena parte del anarquismo contemporáneo un claro rechazo a los grandes relatos forjados por una escatología secularizada y que todavía eran muy apreciados unas décadas antes. Se trata de una incredulidad unida a una desconfianza hacia todos los discursos que posponen las recompensas a largo plazo y que incitan a sacrificar el presente por el futuro. Por otro lado, el anarquismo se percibe cada vez más claramente como no siendo otra cosa que una singularidad, entre otras, abandonando así cualquier tentación hegemónica y no considerándose válido para todos los seres humanos. Esto pone fin, en particular, a la idea de que los principios anarquistas son, en última instancia, los mejores, y que pese a ser extremadamente respetuosos por naturaleza con la diversidad, son esos principios los que deben valer para toda la sociedad. Renunciando a cualquier pretensión universalista, el anarquismo sabe también que los momentos de mayor movilización popular en torno a él serán siempre efímeros y que sólo puede haber situaciones temporalmente anarquistas que no son otras que aquellas en las que se produce una negación real del poder. Sin embargo, al mismo tiempo que se percibe a sí mismo como una singularidad entre muchas otras, también tiende a reconocer más fácilmente que en el pasado las múltiples singularidades que lo habitan e incluso a privilegiarlas como tales, ya sea en forma de veganismo, anarcofeminismo, movimiento queer, antiespecismo, anarquismo verde, comunismo libertario, movimiento autónomo, etc. Esta profusión de singularidades en el seno del anarquismo excita, por supuesto, lo que Michel Serres llama la libido de pertenencia, definiéndose cada cual en función de su propia singularidad y endureciendo su relación con los demás, lo que no deja de exacerbar las tensiones y los conflictos internos en el seno del movimiento. En tercer lugar, es bajo el signo de la fragmentación, la fluidez, la multiplicidad y la heterogeneidad estructurada sobre el modelo de las redes, donde se sitúan hoy muchos colectivos anarquistas. Adoptan la forma de agrupaciones autónomas que se vinculan entre sí de forma difusa y que se unen en intervenciones concretas, pero que se niegan a dejarse seducir por el mito, afortunadamente caído en desuso, de la gran organización política que se encargaría de unificar las fuerzas revolucionarias libertarias y que englobaría la totalidad de las luchas para multiplicar su potencia. Por último, también podemos observar cómo la tradicional inserción de las luchas en la esfera de la ideología política se está desplazando hacia su anclaje en problemas específicos y en lo concreto. Las prácticas, por así decirlo, tienen prioridad sobre el discurso y en lo inmediato tienen prioridad sobre los proyectos sin plazo definido. Pero cuidado, se trata de un inmediato en su doble sentido de temporal, es decir, ahora, y de espacial, es decir, aquí mismo. Las realizaciones prácticas, al tener lugar por definición en el aquí y ahora, indican, por ese mismo hecho, que no se sitúan solo en la esfera ideológica y que no se refieren a ningún futuro, sino al momento presente. Así, el principio activo, el motor que anima las luchas anarquistas, ya la moviliza el imaginario de avanzar hacia, ya sea la gran noche, el advenimiento de la utopía, una sociedad sin clases, la emancipación finalmente alcanzada, etc., sino el de bloquear, cortocircuitar o puentear el poder aquí y ahora mismo. Esos efectos prácticos de carácter inmediato se dirigen a las poblaciones, a través de las luchas ancladas en territorios concretos, barrios, pueblos, etcétera, o sobre objetivos precisos, viviendas, dispensarios populares, escuelas y demás, buscando obtener resultados tangibles que repercutan en la vida de las personas aquí y ahora. También apuntan al propio tejido anarquista, creando, por ejemplo, espacios que funcionen de forma diferente a la sociedad que los rodea y fuera del control del Estado. Estos espacios también pueden ser una oportunidad para desarrollar prácticas de no participación o de grado cero de participación que consisten, por ejemplo, en abandonar las prácticas económicas normales como el trabajo, en desarrollar actividades económicas al margen del mercado laboral, en vivir al margen del mundo del consumo, de la mercancía y del trabajo asalariado, aunque ello suponga que tener que conformarse con escasos recursos. Se trata de dejar de contribuir a la reproducción de lo existente como una de las formas de lucha para acabar con él y transformarlo. Ya sea a través de la acción política, con efectos inmediatos en las poblaciones o en el propio tejido anarquista, está claro que la creación de grietas en el espesor de la realidad instituida constituye una buena forma, de favorecer el nacimiento de una alternativa a lo que existe y nos subyuga. Todo lo que se ha enumerado hasta ahora indica cambios en el anarquismo que responden al nuevo estado del mundo, sin embargo, si es cierto que el anarquismo se ha posmodernizado, en parte, también es cierto que hay elementos que se han mantenido estables porque representan principios constitutivos del anarquismo. Así, tomando como base invariable el rechazo radical de la dominación y la opresión, que incluye, por ende, tanto la lucha contra la explotación económica como la reivindicación de la libertad en igualdad, el anarquismo hace de la autoorganización uno de sus principios constitutivos más distintivos. Y en la medida en que la autoorganización sitúa el lugar de las decisiones relativas a las luchas en el interior de estas, asegurándose de que las decisiones sean elaboradas en común, directamente por los colectivos que están físicamente comprometidos en ellas, esto conlleva, naturalmente, un rechazo absolutamente intransigente y una puerta cerrada a cal y canto a cualquier instrucción que venga desde afuera de las luchas. Dicho esto, en la medida en que la autoorganización constituye siempre un fenómeno necesariamente singular, puesto que resulta de decisiones y particularidades propias de cada entidad que se autoorganiza, ello implica directamente, o si se prefiere, de forma inherente, el reconocimiento de la multiplicidad, la diversidad y el cambio, como otros tantos rasgos también constitutivos del anarquismo. Para concluir este panorama, el anarquismo contemporáneo también manifiesta, como el de épocas anteriores, una resistencia corrosiva al sistema establecido. Se trata, en efecto, de que cada individualidad anarquista se constituya en brecha, en lugar primigenio de toda resistencia, que tome la forma de un anticuerpo que se resiste a ser fagocitado por el sistema, tratando de hacerse inmune a sus seducciones y absorción. Un anticuerpo contra el pensamiento único y los valores del sistema, ciertamente, pero un anticuerpo, por así decirlo, virulento y agresivo, lo más corrosivo y peligroso posible para todo lo que domina y oprime. Se trata de preservar el virus de la revuelta, de la crítica y de la impugnación del poder, pero también de la lucha contra él. Y a partir de ahí, queda apostar por la propagación viral de una persona a otra por el modelo de contagio. Eso evoca, por supuesto, la propaganda por el hecho, las acciones ejemplares, porque el anarquismo, lejos de aprenderse en los libros, vienen después o al mismo tiempo, pero raramente antes, se contagia por el ejemplo y por las prácticas compartidas. El río de la vida, con los años, me ha ido enseñando a sortear las piedras que en sus aguas he ido encontrando. Pero algunas no las veo y me pegan en la cara, y otras a traición me golpean por la espalda. El río sigue el curso que imponen los de siempre, y yo, como un pez vivo, nado contracorriente en este río contaminado, lleno de peces muertos que me señalan con el dedo por decir lo que pienso. El pasajero soy, que sin rumbo va, a lomos del caballo del tiempo, que el camino me ha de mostrar. Y en esta búsqueda la conocí, el destino no supo encontrar. Ella se presentó como la hermana de la libertad. Su nombre me cautivó y su belleza me fue a enamorar. Allí firmamos un pacto de honor y la promesa de continuar juntos la lucha hasta el final. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, hay que luchar! Despertar. Y en la esencia que da la vida, la fuerza. aquella historia que está prohibida, la que quieren enterrar, la que rompe las cadenas, la que los sueños convierte en realidad. Soy inalcanzable, al que todos quieren llegar. Donde se forja la amistad, más allá del corazón. Donde nace el amor, el amor, el amor, el amor. Con la cabeza alta, hemos seguido haciendo camino, hemos seguido soportando mentiras, hemos seguido escribiendo nuestro destino. Como hienas, algunos esperan verte en el suelo derrotado, hacer leña del árbol caído. Son las miserias del corazón humano, pero nada me puede detener cuando creo en lo que estoy haciendo. Pero nada me puede llamar ni en este río ahogar mis sueños. Solo al final del río, solo al final, al fundirse con el mar y entre el color plateado de las olas, la muerte marca y llora. Pero aún quedan amigos por los que luchar, donde el odio y la envidia no tienen cabida. Pero aún quedan amigos, y estos son muchos más, y que los perros sigan ladrando bajo el eco de nuestro cabalgar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Ay, ay, ay, ay, hay que luchar. Salud, compañeras, compañeros, compañeres. Aquí hemos dado inicio a una nueva edición, la tercera ya, de Primavera Negra, el programa que pretende, justamente durante la estación que hemos denominado Ácrata, difundir los alcances de la idea en Radio Autónoma Piuqué. Salimos por aquí, por esta emisora compañera, en vivo los miércoles a las 20, todos los miércoles a las 20, hasta que termine la primavera. Y bueno, nos van difundiendo en diferido otras emisoras. En primera instancia voy a anunciar que desde el viernes que viene, ¿no?, vamos a estar a las 19, aquí mismo, en Radio Autónoma Piuqué, en una repetición del programa, antes de Graciosos y Valientes en la tardecita del viernes, a partir de las 19. Y ya desde hace un par de programas nos vienen retransmitiendo en Radio Sudaca, allá en Trelew, en el valle inferior del río Chubut, y también en La Conquista del Pan Radio, los miércoles a las 21 y a las 22 respectivamente. Y en Neuquén Capital, desde Neuquén Capital, también salimos en el Cibermapu, como decíamos en una época, a través de Orugas y Mariposas los jueves a las 14. Hay que buscar la emisora web artesanal en Cansandras con X en vez de la A. Ahí se reproduce también Primavera Negra. Bueno, arrancamos este programa con varios párrafos de un libro que se llama Anarquismos del siglo XXI. Es una edición flamante aquí en la región argentina, un trabajo que compila artículos de Tomás Ibáñez, un compañero de la región española. Me contaron que Ibáñez estuvo hace tiempo ya, ¿no? ¿Vale? En la creación del símbolo que ahora está recontradifundido hace décadas, la A adentro del circulito, ¿no? Así que una trayectoria inmensa. Bueno, y este libro se presentó dos sábados atrás en Buenos Aires. Desafortunadamente andaba por ahí, pero con mi propia actividad no superpusimos horarios. Pero bueno, felizmente lo encontré en una librería. Y bueno, por eso pusimos en común algunos de sus párrafos porque nos parecen muy pertinentes. Hablando del tema, no nos presentamos, ¿no? Acá está en el control de Radio Autónoma Piuqué el compañero Alejandro Capo Gianello y frente al micrófono Adrián Moyano. Antes de seguir, si estás escuchando en vivo y tenés algo que decir, algo que sugerir, algo que criticar, te cuento que el celu de la radio es el 2944-112717. Va de nuevo, 2944-112717, para cualquier mensaje que quieras hacer llegar a Radio Autónoma Piuqué, que en esta hora es la casa de Primavera Negra. También tenía que contarte que lo que sonó recién era, sí, seguramente reconociste la base rítmica, la melodía, pero dijiste, ¿qué es esto? ¿Por qué me suena tanto? Bueno, porque es una versión de The Passenger, aquel tema de Iggy Pop, pero en la versión de El Novio del Sucre, el proyecto que continúa en un punto a Los Muertos de Cristo. Hay varios discos que se llaman A Mi Manera, y este, en particular el que visitamos hace un ratito, es un refrito de varios clásicos, con la letra modificada y otros arreglos, digamos. El Novio del Sucre sonó en Primavera Negra con su versión de El Pasajero. Y más allá de los mensajes que van llegando mientras estamos efectivamente haciendo el programa, en tiempo real, digamos, bueno, uno difunde el Primavera Negra por redes sociales, por grupos de WhatsApp, y en la semana van llegando algunos mensajes, ¿no?, que a mí me gustaría compartir. Por ejemplo, el compañero Hernán Escandizo, que fue en un punto columnista en la última edición. Él sostiene un blog que se titula Terra Palabra y me contó días atrás que armó un Linktree, lo que se llama un árbol de contenidos, de enlaces, un Linktree de Terra Palabra, donde además de los contenidos que él mismo elabora, también empezó a subir las réplicas y los programas grabados de Primavera Negra. Así que busquen Linktree. El punto está entre la R y la primera E, Terra Palabra, y ahí, además de los más contenidos que da vida el compañero Hernán, van a encontrar las grabaciones de nuestro programa. Y también quería poner al aire, relacionado con lo que hablábamos recién, el compañero Hernán en el programa anterior había compartido la historia de un peñi que, bueno, años después de la campaña al desierto, se sumó a la organización anarquista en Alto Valle, ¿no? Mauricio Pérez, que, bueno, seguramente un hijo de algún sobreviviente y de alguna sobreviviente del genocidio, cuando se dieron las condiciones de trabajo asalariado, sobre todo en la zona de Fiske Menuco, de General Roca, de Cipolletti, se sumó a las filas de la FORA. Y a propósito, Valeria Silva, nuestra vecina de aquí de Bariloche, querida ñaña, dice, mirá vos, ¿no? Uno a veces pierde la noción de qué circunstancias se escucha el programa, ¿no? Mari, me dijo Valeria, hoy lo escuché en el trabajo, en el momento del almuerzo. Hermoso, los de los Lamien en la FORA, compartió la Lamien Valeria, así que buenísimo. Eso no existía, ¿no? Tiempos atrás, cuando solo había chances de escuchar los programas en vivo. Andá a saber en qué momento se reproduce. Los compañeros y compañeras se encuentran con el programa. Y también relaciona al programa pasado, que habíamos abierto leyendo cuestiones sobre el antifascismo. El compañero, no voy a decir su sobrenombre, pero el compañero editor del fanzine del Conceleiro, allá en Puerto Montt, del otro lado de la cordillera, escribió, creo que hay que combatir no solo al fascismo, sino a toda la sociedad neoliberal, con lo que estamos absolutamente de acuerdo, y sugirió que abreváramos en alguna reflexión de Gilles Dauvet, que está en agenda, ¿no? Ya vamos a abrevar en algunos contenidos, no sé si necesariamente sobre el antifascismo de Gilles Dauvet, pero bueno, hay muchas cosas que ventilar sobre este gran intelectual. Y también decía de Conceleiro, el editor del Conceleiro, grande Link Wright, que es el que está sonando en la cortina. Reitero entonces, podés mensajear al 2944-112717, 2944-112717, y decir lo que quieras, ¿eh?, sobre Primavera Negra. Venía pensando, Ale, que venimos medio deficitarios en materia de cupo de género, musicalmente hablando, así que vamos a tratar de, no sé si de superar ese déficit, pero sí de ponerlos más o menos en sintonía. Vamos a escuchar a Harbor Rebels. Harbor Rebels significa Los Rebeldes del Puerto. Es una banda de Hamburgo, simpatizante de São Pauli. Canta una compañera que se llama Yul. Y en este tema que vamos a escuchar, se juntaron cantantes de varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, Lisal, de la banda Die Dorks, a la cual recomiendo fervientemente, a la banda, digo, Die Dorks. También Elisa Dixon, que habitualmente canta en los últimos tiempos en Los Fastidios. Y otra compañera cuyo nombre se me perdió en la penumbra porque no encontré dónde, qué banda integra. El tema se llama Girls, sin la I. Girls, así como gruñendo, on the stage, es decir, chicas en el escenario. Girl, I'm not as strong as men. We are weak and need help. We are nothing without them. We have to change this mind. Have to write a brand new page. We are strong and we are loud. Let's show it on the stage. His shadow and his wife. Don't wear your dress too short. Don't talk so much and loud. Just be nice and beautiful. What the fuck is anarcho-capitalism? Black Spring, a cracked autonomous radio station UK. 3 months for the idea to blossom. From Walmapu, Argentina region, without borders. Siempre digo que la chance de hacer radio es una manera de aprender, de completar la formación de uno en público, ¿no? Ahí aprendimos que ácrata en inglés se dice acrat. Yo no sabía que se decía acrat. Bueno, escribe Matías Rinaldelli, en este caso a Micelu, dice: aguante compañero, estoy escuchando el programa por vía tradicional, es decir, por la vieja y querida frecuencia modulada Piuqué. Se escucha muy bien, acá dice Matías que está del otro lado de la ruta, ¿no? En el barrio Nahuel Hue. Así que ahí está Radio Autónoma Piuqué marcando territorio. Gracias, Matías, por estar en sintonía, literalmente hablando. Días atrás, el compañero Esteban Bayer, con quien compartimos espacio en la cátedra que rememora a su papá, don Osvaldo Bayer, nos compartió una información que tiene que ver con el Centro de Documentación de la Izquierda Argentina que lleva adelante Horacio Tarcus. Correctamente el nombre es Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas. Hay un lugar en internet, buscalo como diccionario.cedinci, las dos veces con c.org. Y nos contaba Esteban que, bueno, hay una especie de minisitio con la trayectoria, una pequeña biografía de mujeres anarquistas, ¿no? Ahí figuran Marta Nebelstein, Teresa Gobernatori, Virginia Volten, Juana Roncobuela y Elena Frade. Y bueno, y le pedimos a nuestra compañera Laura Borse, integrante del equipo de Radio Autónoma Piuqué, que eligiera una biografía para ponerle su voz, para reproducirla en audio, y eligió sin dudar y rápidamente a Virginia Volten. Virginia Volten, obrera del calzado y periodista anarquista, gran oradora, desarrolló amplia actividad propagandística en Rosario y Montevideo. Nació en San Luis, de padre alemán exiliado y la hija del dueño de la estancia donde éste trabajaba. La familia se instaló en Rosario, donde Virginia nació alrededor del año 1876. En Rosario vivió unos 15 años y luego se trasladó a Montevideo, donde se acercó a las ideas del anarquismo. En 1899 vuelve a Rosario junto a su compañero Manuel Manrique. Allí anima junto a otras obreras el grupo Las Proletarias, que relanza en esa ciudad La Voz de la Mujer, un periódico que se recuerda como anarcofeminista y donde expresa sus ideas sobre la necesidad de la unión y la solidaridad para conquistar los derechos de la mujer, resaltando que la mujer proletaria es esclava del hombre, esclava del esclavo mismo. Los escritos de las anarquistas de esa época y línea consideraban que la emancipación de la mujer era parte inescindible de la revolución social general y bregaron porque las cuestiones vinculadas a las relaciones afectivas y sexuales, como el amor libre y la unión libre, fueran una parte central del ideario anarquista. Tuvo protagonismo en muchos actos obreros, por lo que resultó detenida en ocasiones, lo que no la privó de seguir formando parte de mitines y marchas de las que fue una recordada oradora. También escribió y participó de controversias públicas en respuesta a las calumnias contra anarquistas que fueron usuales en la prensa escrita de aquellos años. realizó exitosas giras de propaganda por el interior de la Argentina, como la ciudad de San Nicolás, Campana, Tandil, Mendoza, etc., en nombre del Comité Federal de la Federación Obrera Argentina, que sirvieron de base para la extensión de la actividad anarquista más allá de Rosario y Buenos Aires. La promulgación de la Ley de Residencia en Argentina, a fines de 1902, instigó una persecución policial más intensa, incluyendo a su pareja y el padre de sus hijos en una lista, por lo que debieron abandonar la ciudad e instalarse en Montevideo, donde ambos continuaron con su participación en actividades ácratas. Virginia falleció de muy anciana en esa ciudad del Uruguay en el año 1969. Te completo la información o te la contextualizo. A comienzos de 1907, un grupo de mujeres anarquistas decidió construir un centro de acción y propaganda semejante al Centro Socialista Femenino, fundado 5 años antes. Eran 19 mujeres las que comenzaron a reunirse primero en sus casas, hasta que lograron convocar a cientos de compañeras y compañeros los días domingo en el Centro de Conductores de Carros del barrio porteño de Barracas. Ofrecieron conferencias interpelando a las mujeres de su tiempo, reunieron fondos para socorrer a los presos y deportados. Algunas de ellas, Virginia Volten precisamente, Juana Rouco Buela, Elena Frade y la uruguaya María Colliazo, fueron fogosas oradoras en la huelga de inquilinos que agitó la ciudad de Buenos Aires durante el segundo semestre de 1907. Como decíamos hace un ratito, Horacio Tarcus acaba de recuperar 17 de esos 19 nombres para el diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas, ofreciendo además en algunos casos fotografías de sus rostros localizados en la prensa de su tiempo. Te reitero el sitio web por si te interesa ahondar: diccionario.cedinci, siempre con C, cedinci.org. diccionario.cedinci.org. Y en sintonía con lo que decíamos antes, es decir, poner música que tenga como protagonista a mujeres, bueno, acá es un cruce, ¿no? Porque la banda es Quinteto Negro La Boca, pero incluye en este tema, que se llama Paren de Matarnos, a Miss Bolivia y Adriana Varela. La gata Varela con la Miss Bolivia, estilo Quinteto Negro La Boca. ¿Qué? Salí para el trabajo y no fui, salí para la escuela y no llegué, salí del baile y me perdí, de pronto me desdibujé. Mis amigos me buscan por ahí, los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio, en la calle, en el subte, en el tren. Me busca mi hermano, me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde. Vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde. Si tocan a una, nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos los humanos, loco, paren de matarnos. Porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta. Se la pasan culpándome a mí. Me dijeron que digan que sí. Me mataron desde que nací. Me obligaron a ser una esclava. La bailaba y a parir. De sol a sol, de la noche a la mañana. Me matan y mueren todas mis hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas. No quiero que me toque, chabón, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana. Le temen al poder que de mi boca emana. Soy esa herida que se pudre y no sana. Me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué mal que estamos. Los humanos, loco, pare de matarnos. Bueno, aquí seguimos en Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuquén. 3 meses para que florezca la idea. Salimos al aire desde antiguo territorio mapuche Gnunacona. Radio Autónoma Piuquén está en la Pampa de Buenuleo, aquí en el Alto de Bariloche. Gnunacona, para la gente que nos escucha fuera del territorio, es la manera en que se llaman a sí mismos los tehuelches del norte, de las clasificaciones decimonónicas, ¿no? Hay gente que todavía las considera válidas, pero bueno, la forma histórica de llamarse a sí misma el pueblo tehuelche del norte, la Gnunacona, y Aonikenk, la del sur. ¿A qué viene todo esto? A que hay un compañero de la región española, Carlos Taibo, que tiene una indagación al respecto de si hubo prácticas libertarias, dice él, en el sentido tradicional del término, fuera de Europa y antes del siglo XIX, ¿no? Esto creo que ya lo hablamos en alguna ocasión, no sé si en este programa, pero sí en el mañanero de Radio Autónoma Piuqué, es decir, ante todo, buenos días, ¿no? Taibo sostiene que, si bien el anarquismo surgió como idea, como sistema, como forma de hacer política, como movimiento de la clase trabajadora a mediados del siglo XIX en el oeste de Europa, puede decirse que hubo y hay pueblos que pusieron en práctica sus principios en todo tiempo y lugar, ¿no? Inclusive menciona expresamente en su obra Anarquistas de Ultramar al pueblo mapuche como ejemplo de pueblo de prácticas y conductas espontáneamente libertarias. Pero en vez de seguir chamullando yo, ¿no?, porque seguramente él lo va a explicar mejor, vamos a recurrir a un audio. Me contacté esta semana que estamos atravesando con el compañero, pero estaba muy ocupado como para consagrarnos un testimonio inédito, digamos, de primera mano. Pero bueno, hay mucho material de Carlos Taibo en internet, en particular en YouTube, algunas conferencias, y acá en este segmento que vamos a escuchar, precisamente habla de esto, ¿no? De dos sentidos que él encuentra en el anarquismo, el decimonónico y europeo u occidental, que obviamente llega hasta nuestros días, y el de los pueblos que fuera de Europa siempre fueron libertarios. Cada vez estoy más firmemente convencido de que en el fondo hay dos grandes maneras diferentes de ver qué es el anarquismo. No estoy hablando ahora de la discusión sobre el anarcocomunismo y el anarcosindicalismo. Veréis inmediatamente que lo que digo a continuación discurre por un camino distinto. La primera percepción entiende que el anarquismo es una formulación doctrinal que vio la luz a finales del siglo XVIII o principios del XIX, que tiene un conjunto de maestros pensadores, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, y que se revelaría a través de un puñado de formulaciones ideológicas vinculadas con la autoorganización, la autogestión, la democracia directa o el apoyo mutuo. La segunda percepción considera, en cambio, que el anarquismo existe desde que el ser humano adquirió una dimensión social, de tal manera que configuraría una de las corrientes principales de manifestación de la acción social del ser humano, de tal suerte que es perfectamente legítimo describir como anarquistas a campesinos chinos de hace 2500 años, a herejes en Europa medieval o a determinadas manifestaciones de los pueblos originarios en América Latina. Esta discusión creo que tiene un relieve singular si colocamos la mirada en lo que voy a llamar los anarquismos de los países del sur. Me explico. Si analizamos el derrotero del anarquismo en Brasil, en Uruguay, en Argentina o en Chile, inmediatamente descubriremos que esos dos anarquismos estaban allí presentes. El primero llegó de la mano de emigrantes procedentes ante todo de la Europa mediterránea, de la península ibérica, de Italia, también de Francia, de Alemania, que trasladaron las ideas anarquistas a los países que acabo de mencionar. Pero al mismo tiempo había un efluvio libertario vinculado, en muchas ocasiones, no en todas, con la organización tradicional de las comunidades originarias, que desde tiempo inmemorial se habían articulado desde bases autogestionarias de democracia y de acción directa y de apoyo mutuo. La relación entre estos dos anarquismos fue comúnmente tensa, o lo voy a decir con mayor claridad. El primer anarquismo, el doctrinal, prácticamente no se percató de la existencia del segundo, o si se percató, mostró conciencia de su existencia a través de un discurso meramente anticolonial, de rechazo de la colonización que arbitraban las grandes potencias del norte, pero no de comprensión de que en muchos casos había una realidad genuinamente libertaria en la base de esas comunidades originarias. Esto que os cuento ahora tiene alguna relación con una pregunta que antes saqué a colación con otro propósito, esa pregunta que decía: bueno, las ideas anarquistas son muy respetables y muy bonitas, pero a mí me gustaría que me digas cuándo han sido aplicadas en la historia de manera consistente y prolongada. La respuesta convencional es la que formulé antes: los soviets en Rusia, los consejos obreros en Alemania o en Hungría, las colectivizaciones durante la Guerra Civil Española. Pues yo me temo que es una respuesta parcial y poco inteligente. Me parece que la respuesta correcta dirá: la mayoría de las sociedades humanas desde tiempo inmemorial se han organizado de manera libertaria, hasta el punto de que, sé que lo que digo es una exageración y una provocación, lo que parece excepcional es el mundo del capital, del Estado y de la sociedad patriarcal. Ya sé que el argumento es demasiado fuerte y que dibuja una realidad un poco idílica que a buen seguro esconde otras realidades más profundas. Bueno, tengo yo la impresión de que algo de lo que ha llegado en los últimos años desde Chiapas o desde el Kurdistán guarda una estrecha relación con esta discusión. ¿Cómo en países del sur emergen propuestas libertarias que, pese a lo que se diga tantas veces, no beben de una lectura ideológica de Bakunin, de Kropotkin o de Malatesta, sino de una organización espontánea de las gentes que han mantenido las prácticas libertarias al margen de códigos ideológicos o doctrinales? Acabo. Creo yo que, en realidad, el término que he utilizado en varias oportunidades en los últimos minutos para describir esto, el anarquismo de los países del sur, es en sí mismo un poco equívoco. ¿Por qué? Porque tengo la sospecha, no la certeza, de que en realidad muchos campesinos andaluces de finales del siglo XIX, que normalmente describimos como anarquistas, no lo eran porque hubiesen leído a Bakunin o a Kropotkin. Lo eran espontáneamente, en virtud de su percepción autónoma de la realidad. Como creo yo que muchos de los libertarios rusos, fundamentalmente, es cierto, en la corriente anarco-comunista, se ajustaban también a esta descripción que estoy haciendo. No eran anarquistas doctrinales, eran gentes que reflejaban el ascendiente de prácticas sociales muy anteriores al siglo XIX y que revelaban el compromiso material, real, vivencial, con la práctica de la autogestión, de la acción y de la democracia directas, del apoyo mutuo. Muchas gracias por haberme escuchado. Aplausos, sí, aplausos para Carlos Taibo, de la región española, que reflexiona sobre la existencia de sociedades fuera de Europa, y lo que a nosotros nos interesa es aquí, en el sur de Sudamérica, en la región argentina, en la región chilena, de pueblos que, sin haber tomado contacto con los libros de Bakunin o de Kropotkin y demás integrantes del canon anarquista, llevaban adelante prácticas libertarias mucho antes de la llegada, obviamente, del Estado y del capitalismo, que acá, recordemos, tienen menos de 150 años de existencia. Y nos vamos, cerramos este tercer capítulo de Primavera Negra, Estación Ágrata en Radio Autónoma Piuquén. 3 meses para que florezca la idea. ¿Se acuerdan de todos tus muertos? ¿Cómo no, no? Bueno, una vez tuve la chance de entrevistarle a Gamexane. Entrevisté a varios, a dos de los integrantes de Todos Tus Muertos, a Fidel Nadal y a Gamexane. No es un secreto para nadie, es que el que marcaba el ritmo ideológico de la banda era justamente Gamexane, que desafortunadamente falleció prematuramente. No sé si él se identificaba con el anarquismo, no llegué a leer o hablar sobre él con el tema, pero él era el que incidía en la agenda ideológica del grupo, sobre todo en la década de los 90, cuando hubo una segunda parte de Todos Tus Muertos que me parece a mí fue más fructífera musicalmente que la primera, la de fines de los 80. Justamente en relación a los temas que estábamos hablando recién, vamos a escuchar un tema que gastamos en los 90, Dalia Aborigen, y con él nos despedimos hasta el miércoles que viene aquí en Radio Autónoma Piuqué a las 20 y en cualquier momento en Radio Sudaca, en La Conquista del Pan Radio, de Orugas y Mariposas. Y te recuerdo, acá en Radio Autónoma Piuqué, el programa se reitera los viernes a las 19, antes de Graciosos y Valientes. Gracias por estar en sintonía, gracias por los mensajes, salud y libertad.